Me preguntaba un chico en un email: yo rezo mucho, pero nunca he sentido que Dios me hable. Me parece raro, ya que los sacerdotes dicen que escuchan que Dios les habla. ¿Estoy rezando mal?, concluye este chico. Bueno, vamos a ver. En la oración nosotros hablamos a Dios. Le contamos lo que queremos, o bien imaginamos escenas del Evangelio, de la Pasión, de Jesús hablando a las multitudes, de... imaginamos, le decimos cosas, pero no oímos voces. Ahora bien, uno, si se imagina con mucha concentración a Jesús a nuestro lado, enfrente de nosotros, a solas, y le empezamos a hablar, sin querer, nos vamos como a imaginar que Jesús nos responde. Y aunque esto se produce en la imaginación, si observamos, las palabras que suele decirnos son palabras muy ajustadas a lo que Jesús nos diría. Si uno se imagina a Dios sentado en un trono y nosotros ante Él hablándole, fácilmente va a aparecer en nuestra imaginación como una respuesta de Dios. Y muchas veces, al ver esa imaginación, decimos: es verdad, si estuviera delante de Dios, yo creo que Dios me diría esto. Cuando tenemos dudas muy angustiosas, la angustia no nos deja ver tan fácilmente qué es lo que nos diría Jesús. Y por eso, lo que hay que hacer es leer la Biblia. Al leer la Biblia, allí Dios nos habla. En la palabra de Dios, Dios nos habla. Y aunque justamente en el momento que la leamos no va a aparecer la respuesta a la pregunta que le hemos hecho, sin embargo, si leemos y leemos y leemos, antes o después, una semana después, un mes después, lo veremos todo claro. En la palabra de Dios, Él nos habla. Lo que pasa es que muchas veces, para cuando leemos el versículo donde está la respuesta, ya se ha hecho la luz en nuestra alma. Es curioso que a la mayor parte de las preguntas que le hacemos a Dios, la respuesta nos viene con tal de dejar pasar el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es nunca pecar. Y mientras sigamos este propósito firme, la respuesta viene con el tiempo. ¿Tienes una pregunta muy angustiosa? Deja pasar tiempo, no peques, ora, haz el bien, y después, como sin saber de dónde, la respuesta se hace en el alma. En la angustia es donde nunca logramos la respuesta, por más que vayamos a la oración con todas nuestras tensiones y nerviosismos. Pero aunque nos parezca que es muy urgente, dejemos pasar el tiempo. Si de verdad sentimos que no se puede dejar pasar el tiempo porque es una decisión que requiere ya una respuesta, pues si de verdad no sabes por dónde salir, ve a tu confesor y dile: no sé por dónde salir, ¿qué hago? En cualquier caso, lo que no va a pasar es que Dios te hable directamente con palabras, como locuciones, como a los místicos. Eso es rarísimo. En los místicos no. Pero en las personas normales sí. Dios habla de un modo silencioso. Dios habla de modo que, sin palabras, sin revelaciones, la seguridad acerca de lo que tenemos que hacer, acerca de lo que es Él, acerca de lo que está bien y está mal, acerca de cuestiones relativas a la religión, se hace con el tiempo, como la luz que se va haciendo más intensa con el amanecer.